¿Alguna persona que se nos cruzó en la vida, en los caminos por los que andamos y que nos resulta, bueno, interesante de dedicarnos este momento degenerado para acercarles y además para replicar, ¿no? En este caso nos vamos a ir a Chile, porque ella está en Chile en estos momentos. Se llama Malva y ya la estamos saludando. Hola, Malva, Vero te saluda. ¿Cómo estás? A ver si se escucha. Hola, Ahí muy bien, está. aquí Malva, desde el territorio de Santiago de Chile, comunicando. Bien, bueno, te escuchamos muy bien, te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, muy bien, escucho Bárbaro. todo. Bueno, a ver, Malva, nos conocimos en el encuentro que estuvimos ahora en La Plata, en un taller sobre antiespecismo, así que podemos hablar de ese tema, podemos hablar de feminismo, podemos hablar de disidencias, podemos hablar de Chile y de todo lo que estás viviendo. Vos sabés que cuando nosotros estamos por hacer el programa, siempre elegimos alguna imagen. Para hacer la gráfica y para recordarle a nuestra audiencia que estamos por salir al aire. Hoy elegimos una foto venida desde Chile, donde hay una letra enorme M de color amarilla de esa mega cadena que alimenta con carne y está sobre el asfalto prendida a fuego como parte de las manifestaciones públicas que está teniendo el pueblo chileno. Así que nos pareció que era una forma también de identificar esta charla que estamos teniendo ahora. ¿Cómo estás viviendo estos días allí en Chile de tanta efervescencia y bueno, y de situaciones que son tristes por un lado? Debes de tener como sentimientos encontrados, ¿no? Respecto de lo que está ocurriendo. Sí, totalmente. Es un sinfín de emociones y sentires, pensamientos al mismo tiempo. Por un lado, mucha rabia, mucho miedo por las fuerzas represivas, pero por otro lado, o sea, qué más hermoso que ver la insurrección de un pueblo. Y aparte, me encantó la foto que escogieron porque justamente yo estuve ahí cuando estaba en llamas esa M horrible. Yo justo me tocó la fortuna de presenciar ese momento, así que fuerte, fuerte, porque No sabíamos, le cuento esto a la audiencia, no sabíamos que Malva estaba presente en el lugar donde estaban quemando la letra M. Vos fíjate qué coincidencia maravillosa. Ella estaba en el lugar donde estaba ocurriendo eso. Estábamos con una comunicación vía WhatsApp, que en muchos casos la utilizamos, sobre todo, bueno, por una cuestión económica y demás de poder reducir el gasto en la comunicación. Por lo general, siempre nos ha funcionado, pero en este caso no, así que vamos a tratar de mejorar la comunicación para que no tengamos estas interrupciones, este delay que estábamos teniendo, que hay que esperar a que ella responda y que me escuche, que queda como rara la comunicación. Se percataron que además, mientras estábamos escuchando a Malva, de fondo se escuchaban las sirenas. Ella está en pleno centro de Santiago, en la casa de una amiga. Donde se preparó para este momento de la charla y estábamos recibiendo las sirenas. Y ella dijo, hay mucha rabia, hay mucho miedo, pero por otro lado, qué mejor que la insurrección, ¿no? Ante las como respuesta a la opresión de los estados sobre los pueblos. Y fundamentalmente mucha gente joven, ¿no? Esta renovación generacional. Chile es un país que también en la Argentina bien lo sabemos, el efecto que han tenido las dictaduras. Y Chile, el Chile de hoy, es un Chile que ha sufrido a Pinochet y que ha sufrido y que ha perdido un montón de personas que han quedado en el camino asesinadas, desaparecidas. Y por supuesto que ahora la gente joven es quien en principio se ha manifestado. Trato de, a ver si la saludamos. Malva, ¿me estás escuchando? Hola, Sí, hola. estoy Ahí escuchando. está. Ah, ahí está. Bien, bueno, Malva. Escuchábamos las sirenas allí. Te voy a dejar que vos hables y te explayes, porque si vamos con pregunta-respuesta es como que se dificulta. Nos estabas describiendo la situación de Chile y lo que estás viviendo ahora. Te escuchamos. Sí, de hecho, ahora comenzó una segunda semana de movilización, muchas cuales las fuerzas represivas del orden plasmadas en son los carabineros, milicos, y bueno, al final todas las fuerzas de todo están reunidas. El viernes tuvimos la marcha más grande de la historia, fueron 2 millones de personas. Lo que organizamos, las provincias autónomas, nos estamos organizando frente a la coyuntura política y social que está atravesando Chile. O sea, nosotras nos hemos declarado en estado de rebeldía y denunciamos la dictadura de Piñera, denunciamos esta puesta en escena del gobierno que está realizando para ocultar violaciones y asesinatos. El gobierno está buscando evadir la responsabilidad de la crisis institucional en la que habita desde hace más de 40 años. O sea, desde que se acabó la dictadura, una falsa democracia, nuestra sociedad en una crisis terrible. O sea, este oasis del que hablan los presidentes en todo el mundo se ha desplomado. La realidad que Chile está viviendo desde hace tiempo, un territorio precarizado, saqueado, sacrificado, y todo en pos de hoyo que solamente nos ha traído despojo. Voy a intentar una pregunta, Malva, a ver si vos me escuchás. Hemos recibido algunos videos realizados por mujeres que entiendo son probablemente mujeres de manera particular o tal vez integrantes de algún movimiento feminista que están denunciando públicamente la desaparición de muchas mujeres en estos días, con pancartas que dicen el nombre, la edad y la fecha de la desaparición. En particular, ¿han existido esas situaciones allí en Chile? Sí, terrible. Es que nosotras hemos identificado de que esta violencia ejercida en la dictadura de Piñera de forma diferenciada a mujeres y disidencia, porque han habido casos de violencia política sexual como relevante. Entonces, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, hasta la semana pasada habían 42 asesinadas, 12 mujeres violadas, 121 desaparecidas y torturadas. Entonces, en realidad, la situación está tremenda porque evidenciamos que nuestras cuerpos no importan, en especial los de las personas en calle, indígenas, personas de la tierra, migrantes, personas trans, lesbianas. Las mujeres y disidencias sabemos que en estas coyunturas políticas nuestros cuerpos son botín de guerra y sabemos de que hay cuerpos que valen más que otros. Entonces no es la misma la violencia que recibimos que la que recibe un hombre blanco cis heterosexual. Para nosotras nunca han existido tiempos de paz, menos en estos momentos de... Voy a probar ahora de hacer otra pregunta, Malva, y le pedimos disculpas a la audiencia que está siguiendo el programa, que está dejando de lado a un costadito los problemas de la comunicación que estamos teniendo, porque de todas maneras, aunque se corta, así como hablabas de los cuerpos de las mujeres y de las disidencias como botín de guerra, me gustaría que te explayaras respecto de la coincidencia o el punto en común que hay entre el feminismo y el antiespecismo. Bueno, yo también me organizo con un grupo de geógrafas especializadas en el tema del agua. Y en base a esto nos hemos organizado con el FENTI como al relacionarlo con el tema del agua. Somos conscientes de que la carne, como de los productos lácteos, es altísima en comparación con la producción vegetal que requiere mucha menos agua. Por ejemplo, para la producción de bistec se requieren 15.000 litros de agua, mientras que para el litro. Entonces, si nos posicionamos como feministas y o ecologistas, se debe hacer la conexión y reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas. En realidad, nosotras como hidrofeministas consideramos que un feminismo regio especista es un feminismo que sigue colonizado por el pensamiento patriarcal capitalista de dominación de la naturaleza. O sea, una lucha por la liberación de mujeres y de los derechos de otros seres, ¿no? Así, en el caso de la industria láctea, son cuerpos femeninos organizados o de las más afectadas, como las vacas y las gallinas. Pensaba, Malva, la relación que existe entre el feminismo, el antiespecismo, el patriarcado, el capitalismo, esta forma de producción a la que hacías referencia que tanto amor tiene por el planeta que habitamos, ¿no? La verdad que cuando nos empezamos a informar y empezamos a leer y a instruirnos en este sentido, las cuentas parecen como muy, pero muy claras. Sin embargo, la mayor resistencia para la comprensión de todo esto tiene que ver con una cuestión de tipo cultural, ¿no? Que tal vez por el gusto o el sabor o el placer que significa para algunas personas el comer de esa manera, se justifican todos estos horrores y es necesario dejar de ver esta realidad, de dejarla a un costado para seguir adelante sin pensar demasiado en esta otra batalla. Claro, o sea, yo creo que con la tecnología alimenticia actual, que predomina sobre todo en las grandes ciudades, como, bueno, al menos como es Santiago o allá, la gente fácilmente el acceso a alimentos libres de crueldad animal o libres de ingredientes de origen animal, como que para mí es renunciar a un privilegio que es el comer carne, como en solo por su sabor, como no sé cuál es el valor, o sea, el sabor que justifica la tortura de ser o el encarcelamiento también, como no me parece válido ese discurso de que con toda la oferta que existe actualmente en el mercado, ahora que fui a Buenos Aires vi el montón de tiendas dietéticas que hay con muchas opciones veganas, aquí en Chile no hay o son muy caras y sin embargo igual se debe hacer la resistencia porque, o sea, no, con todo el acceso a la información, el acceso a productos, es solo un capricho seguir comiendo en base a la violación y muerte de otros seres. Bien, otra pregunta aquí para que te explayes también. Respecto del uso del lenguaje, que es un tema sobre el que también has analizado mucho, el lenguaje sexista, el lenguaje homofóbico, incluso dentro de los cánticos feministas, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, sobre todo ahora que han habido manifestaciones a diario, en un sinfín de gritos en contra de la policía y del presidente, totalmente transfóbico, homofóbico, especistas. Y se ha hablado mucho de que Chile despertó, pero en realidad nosotras nos hacemos el cuestionamiento de cómo despertó si seguimos reproduciendo esas lógicas. Creemos que es fundamental ascender hacia un lenguaje no binario. Sabemos que es difícil, sobre todo integrarlo al lenguaje oral, pero es fundamental porque al final el lenguaje transforma las realidades, todas las luchas se intersectan, entonces no podemos luchar por la libertad de, no sé, o en este caso de una nueva constitución, siendo a otros compañeros o a otros seres como desde el especismo. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con el uso del lenguaje y hay otras formas de maldecir a la autoridad, o está lleno, solo falta un poquito de creatividad, tenemos bastante. Claro, es increíble cómo la costumbre, ¿no? Tiene un poder impresionante, tiene una inercia muy fuerte, ¿no? Como siempre se hizo de esa manera, como siempre se comió de esa manera, como siempre se pensó de esa manera, como siempre se insultó de esa manera, cuestan abandonar ciertos hábitos, a pesar incluso en situaciones de un despertar y de una conciencia. Pero la costumbre nos lleva a recaer y a sostener, en este caso, como lo explicabas vos, desde el lenguaje, algunos patrones que tienen que ver con el especismo, con el patriarcado, ¿no? Y con el sexismo, todas estas expresiones que en realidad hace falta tener un poquito de esfuerzo, pero abandonar esas prácticas sin lugar a dudas, es una batalla que también tenemos que tratar de dar. Me gustaría charlar mucho más con vos. La calidad de la comunicación no está muy buena. Pero para conocerte más allá de todas estas militancias, bueno, es difícil separarse de la militancia cuando una es militante, la vida pasa por ahí, pero si querés contarnos algo sobre tu trabajo, tus estudios, tu familia, o biológica o no biológica, alguna cosa de tu vida que quieras compartirle a la audiencia como para que te conozcamos un poquito más, Malva. Ay, qué honor que ustedes me hayan invitado a este espacio. De verdad, muchas gracias. Y bueno, yo me considero fitógrafa. Me gusta el trabajo con las plantas. De ahí realizo como muchas pócimas medicinales y principalmente para las mujeres y disidencias, ¿no? Como van desde desodorantes, pasta de dientes, pero como se conoce, como trato de usar materias primas orgánicas, no por la certificación, sino que materias primas de buena calidad, libres de derivados del petróleo, tratando de generar la menor cantidad de residuos. Y tengo muchos elementos, el autocuidado, cremas de cuerpo, como que me ha gustado indagar. Tengo una línea que es de autoplacer, enfocada a estimular, potenciar el placer al autocultivarse, es decir, al masturbarse. Tengo unos estimuladores de clítoris, bueno, tengo dos, les cuento. Tengo Dale. uno que es sensación que es de jengibre con marihuana y tengo otro que es sensación fría de menta con marihuana. Y en verdad me ha encantado desarrollar ese oficio porque gracias al vender a esos productos que lo compran puras mujeres y disidencias feministas, pude comprarme el paso para el Encuentro de la Plata en Mira. Argentina. Entonces, en realidad es muy bonito ver cómo se puede ayudar más y mejor placer o mujeres que me han contado que nunca habían. Es muy enriquecedor poder ayudar desde la esfera del goce también, Claro. como tanto se nos ha negado el placer. Así es, qué hermoso todo lo que nos estás contando. Como Queremos gesto de. conocer todos esos productos, Malva, ¿eh? Nos decías que, bueno, gracias a todo eso, a indagar y a explorar en el disfrute de nuestras propias cuerpas. Sin lugar a dudas, allí hay un acto también revolucionario, el que llevas adelante, y nos encanta saber que gracias a la venta de estos productos naturales, a tu investigación sobre estas temáticas, hayas podido utilizar esos fondos para venir hasta La Plata y que gracias a eso nos hayamos podido conocer. Te mandamos un beso muy grande a todas las personas que hacemos Degenerades, So, Nina, Lucy y bueno, y quien te habla, Vero. Y bueno, ya en algún momento intentaremos mejorar una comunicación para, bueno, para seguir indagando y profundizando en todos estos temas y te agradecemos este ratito que nos has dedicado aquí a Degenerades. Un abrazo muy grande para vos y a través tuyo para todas las mujeres, las disidencias y para todo el pueblo chileno que la está pasando muy mal, pero que por otro lado, como bien lo decías vos, es un momento de sublevación, es un momento donde el hartazgo les ha sacado a la calle y ojalá que todo esto sea para lograr un nuevo Chile, un nuevo nacimiento, mucho más justo para todas y para todes. Un abrazo muy grande, Malva.